copa se acaba mi vida. Llorando borracho tu perfido amor. Qué negros recuerdos me traen tus mentiras, cómo cuestan lágrimas una traición. Traigo penas en el alma, que no las mate el licor. En cambio ella sí me mata, y entre más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas lo que es llorar. Más por quererte dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. Por solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mate el licor. En cambio ella sí me mata, y entre más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas lo que es llorar.